Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el podcast de cómics, cine, videojuegos y literatura que os vamos a traer cada semana. Y lo primero de todo, feliz año nuevo, feliz 2016. Y yo me pregunto, tanto para mí mismo como para el resto de mis compañeros de podcast, ¿qué os han traído los reyes, señor Ismael del Valle? Muy buenas. Muy buenas. Yo todavía tengo resaca. No, ya eso te iba a decir, ¿eh? Qué mala cara. Pero, vale, espera, habla lo demás. Señor Lluís, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Berlanca, ¿cómo está? Tú no estás de resaca. No, yo estoy más contento que un girasol. Estoy más. A mí me han traído cosas. A mí sí me han traído cosas, sí. Me ha traído un Tente, un Cinexin, un Escalestri. Y vamos, encantadísimo de la vida. Un Escalestri. Bueno. Entonces usted maneja billetes. Sí, ¿eh? Sí. No, bueno, a mí me lo han traído. Oye, pero el Cinexin tiene salida HDMI o no. ¿Eh? Sí. Sí. Sí, tú le enchufas el cable que tú quieras. Sí, sí. Y le vas dando vueltas y. Sí. Te ha venido con Interstellar, ¿no? Con el marciano. De Martian. El marciano no. Marte. ¿Cómo se puede traducir tan mal un título de una película tan sencilla? Pregunto. En fin. El igual. De cristal. El murciano, sí. Como fácil que era llamarlo murciano. Un día tendríamos que hablar de eso. De, el murciano. De esos fantásticos títulos de a la hora de traducirlos. Sí. Que dices, tío, tan difícil era decir el marciano, entre otros. Señor Dir Gastón, muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien, bien. Yo me he levantado con una muñeca hinchable con la cara de Chris Pratt al lado. No sé cómo ha pasado esto. Eso yo sé por qué fue. No sé por qué ha pasado. No lo recuerdo. ¿Chris Pratt con tetas o...? Sí. Ah, bueno. Sí. Ah, vale. Es que sí. Yo sé por qué fue. ¿Te acuerdas que vimos Jurassic World? Sí, y dijiste, pues algo tiene que ver. Fue muy jurásica la noche de ayer. Es sí. Que eso de que domine sí. Velociraptores le pone a cualquiera. Sí, sí. También puede ser. Se puede dar el caso. Yo en mi caso me he portado muy mal. Me han traído carbón. O sea que... ¿Qué se le va a hacer? Me tengo que portar mejor este año y hay que portarse bien esta nueva temporada. Esta nueva temporada que la iniciamos hoy, como decimos... Sí, es decir, que si metimos un teaser hace un par de semanas, que la semana pasada el episodio cero que no hablamos de nada. Porque no hablamos de nada. Yo me acuerdo que me spoilé. Sí, y hoy seguramente vuelva a pasar lo mismo. Y el tema para esta semana lo hemos titulado Orígenes. Y yo le pregunto, señor Luis Ferrer, ¿de qué nos va a hablar esta semana? Pues de un origen que se hizo de rogar, el origen de Dobezno, que nos explicó Paul Jenkins y Andy Kubert en el 2002, o sea, a los tantos años después de la primera aparición de Dobezno junto a Hulk. Uh-huh. Detalle que lo lleva escrito a máquina. Sí, con la Olivetti. Yo llevo ya. Está escrito con la Olivetti. ¿Qué más cosas, Isma? Hola. Bueno, mira, hola. Te cuento. Yo, con motivo de mi camiseta, que nadie la ve, exacto. De acuerdo, pero la vais a... Bueno, que nadie la ve. En la foto, sí. Subiremos la foto. Habéis visto muchas veces, ¿de acuerdo? Sí. ¿No podéis subir fotos a la web gastronómica esta que se suben las fotos? ¿Cómo se llama? Instagram. Ah, Instagram, eso. ¿Podemos subir? No tenemos gramos de esos, ¿no? Todavía no. Vale, bien. Bueno, pues a Facebook subimos la... Subiremos una fotilla con la camiseta de... Sí, hombre, claro que sí. Con motivo de la camiseta que llevo y, por supuesto, del juego que salió el año pasado y el cual tengo que fue el mejor juego que salió el año pasado. hay ningún... discutir sobre cuál fue el mejor juego que salió el año pasado. El Candy Crush. No. Pues yo he hecho un poco de investigación y curiosamente me ha dado por hablar sobre la compañía que lo ha creado, la misma Bethesda Softworks. ¿Qué cosas? Y os voy a hablar sobre sus orígenes y esas cosas. Muy bien. En el apartado nuevo de literatura, Dirk, ¿de qué nos vas a hablar? Yo, el origen de las especies de Darwin. No, vale. Ah, el Génesis. Vale. No, yo voy a hablar del Silmarillion, que es el libro que escribió Tolkien detallando el Génesis. Sí, por favor. Por favor. Freak aerobic, hay que ponerse P. Si se nombra... Y eso sí, ¿quién? El Génesis de la Tierra Media. Y yo por mi parte, dentro del mundo del cine y viendo el título que hemos elegido para esta semana, que es Orígenes, pues la verdad es que no me he complicado la vida. Origen. Para nada, exacto. No jodas. Traigo la película Origen de 2010 de Christopher Nolan. Me cago en... ¿No te gustó? Esa gran película. ¿No la has visto? Sí, la he visto. La he visto varias veces. ¿No la han visto? Tú eres de los que estás hasta las narices de ver cómo un camión tarda 50 minutos en caer, ¿no? Por ahí vamos. Vale, por ahí va la cosa. Las películas de Christopher molan. Es que yo te las muerto. No todas. No todas. Es que te lo voy a explicar yo, Luis. A medida que vas bajando. Va bajando nivel. Esto a medida que te vas metiendo cubatas, ¿sabes? Vas bajando de nivel. Es un poco... Sí, hasta que pilla el último que sale a la puerta de la discoteca. Sí. Ya. Muy bien, comenzamos. Luis. Pues comenzamos, Lobezno. 1002, como ya hemos dicho, de Paul Jenkins y Andy Kubert. Cuando a principios de la pasada década Marvel Comics anunciaba la publicación del origen definitivo de Lobezno en una serie limitada de 6 números, pues todo tipo de sudores fríos empezaron a recorrer espinas dorsales de los más fieles seguidores del mutante canadiense. ¿Tú este me lo has regalado? Sí, cierto. ¿Se lo ha leído usted? No. Ya me parecía a mí. Y en grapa. Encima en grapa. Si me costó un año leerme Watchmen, imagínate. Bueno, poco a poco, todo arribará. En primera instancia, el motivo de este revelador arco argumental era contrarrestar el pretendido spin-off en solitario de la versión cinematográfica del personaje. Una película que finalmente se realizaría muchos años más tarde. Todo ello a raíz del éxito descomunal de Hugh Jackman en la primera adaptación de los X-Men para la gran pantalla. Marvel no podía permitir que desde la industria del cine se dictaran los orígenes de uno de los iconos de la compañía, tal y como estaba previsto en el borrador del primer guion original. El recién llegado editor en jefe, Joe Quesada, por entonces, cogió el toro por los cuernos e intentó en vano aplacar los ánimos de los aficionados, quienes creían que si los misteriosos orígenes de Lobezno eran finalmente desvelados de entre toda la maraña de recuerdos artificiales implantados en su memoria durante los experimentos genéticos que también le dotaron de su esqueleto forrado de adamantium, este pasaría a convertirse en un personaje pues del montón. Y Quesada contraatacó esos temores esgrimiendo el convencimiento de que era una historia demasiado buena para permanecer oculta y que si el personaje no evolucionaba se corría el peligro de repetir las mismas historias una y otra vez hasta terminar desinflándose del todo por temor a correr el más mínimo riesgo. Yo personalmente soy de los que opinan que la propuesta de Marvel pues fue todo un acierto. En el año 2002, se publicaba al fin la serie limitada Lobezno Origen, mucho tiempo después de su primera aparición en The Incredible Hulk, fechado en octubre del 74. La sorprendente saga nos desvela el origen de un niño enfermizo, conocido como James Howlett, en el seno de una acomodada familia del siglo XIX. Debemos tener en cuenta que el factor mutante de Lobezno es su poder de curación, algo que ralentiza su envejecimiento. A raíz de un episodio... ¿Perdona? ¿Sí, ¿Cómo envejece Lobezno? O sea, ¿cuál es el ratio? Poco a poco. ¿Tienes los tocemeos? Léetelos. Vale. A raíz de un episodio altamente traumático en su adolescencia, eso es lo que te voy a contar, se nos desvela que James Howlett posee unas garras de hueso. ¡Ojo, cuidado! que aparecen de sus nudillos, algo que a los aficionados jamás se nos hubiera pasado por la cabeza. Ay, de ahí que en la peli de Fassbender le salía con hueso, ¿no? Claro, es que... Con Fassbender, ya, claro, ¿no? Ya que no, nosotros atribuimos... ¿Cómo se llamaba? ¿Días del futuro y pasado? Days of the Future Past. Esa era bien. Claro, pues nosotros creíamos que las cuchillas se debían a un implante ortopédico de adamantium, ¿no? Que recubrían en el hueso Resulta que ya venían de serie, ¿no? Sí. Como lo de Volkswagen. Sí, más o menos. La saga prosigue relatando sus primeros y atormentados años de juventud, sentando las bases de lo que debería ser a partir de entonces la biografía oficial de Wolverine, su nombre original en inglés, un personaje también conocido como Armaikins, Logan y Lobezno en la versión española. La versión definitiva de los orígenes ocultos de la que, junto con Spider-Man, es la franquicia de personajes individuales más reconocible de la compañía, corrió a cargo de un selecto grupo de cabezas pensantes más allá del habitual tándem guionista-dibujante, formado en este caso por Paul Jenkins y Andy Kubert. A ellos dos se unieron el mencionado editor en jefe de Marvel, Joe Quesada, en calidad de coautor de la trama junto a Bill Gemas, el mismísimo vicepresidente de la compañía. Quesada se encargaría también de las portadas y sería Richard Isanove quien se encargaría de colorear directamente por ordenador sus lápices y los de Kubert, sin pasar antes por entintador alguno. Esta misma técnica infográfica, muy habitual hoy en día, lo hacen todos, hasta entonces... Hace 15 años, no tanto. No tanto, solo había sido aplicada antes a los lápices del artista valenciano Salvador La Roca. ¿A Ketchup? Sí, pues antes solo había hecho La Roca en las páginas de Extreme X-Men, con muy buenos resultados. Y fue así como al fin el chico más malo y desmemoriado de los cómics... El único que tiene carta blanca para fumar puros y beber alcohol, aunque cada vez menos, en sus viñetas, y liquidar a sus adversarios pasándose por el forro aquello de que si lo matas no eres mejor que él, consiguió de una vez por todas que se despejara la niebla que había mantenido su pasado oculto durante 28 largos años, a excepción de las pinceladas aportadas por Barry Smith en su Arma X, aportando durante el proceso uno de los arcos argumentales más chulos de la historia reciente de los TVOs. Yo me atrevería a decir que en estas dos últimas décadas, para mí fue Joe Quesada quien mejor supo poner las pilas a Marvel, cómo llevar la editorial, cómo llevar muchas cosas. La controversia que hablaban también de lo que pasó con precisamente hacer el origen de Lobezno, que mucha gente a lo mejor no quería hacerlo, no quería contar ese origen, no quería, tenía esa magia, ese misticismo de decir no saberlo es lo bueno. Y el mejor origen de Lobezno fue el del cómic de Arma X. Mira que he tenido tiempo para leerlo y venir desinformado. Y no te ha dado la gana. Gracias, Luis. Y me recuerda un poco lo que pasó en DC con el tema de la broma asesina. Ah. Ese sí lo has leído, ¿no? Sí, me lo ha regalado. El origen del Joker. Yo no me he comprado un puto cómic. Ha sido uno el Watchmen. Que claro, y te ha costado. Pero que es eso, que pasó un poco lo mismo, que no, muchos autores no querían meterse en ese tipo de proyecto por la magia de decir, no, es que no quiero contar el origen de este personaje por lo que mola. Sí, pero mira, había que meterle mano, porque es que si no en las películas se lo levantaban, se lo iban a levantar. Y coño, ya que somos los propietarios de los derechos... Y en la película ya lo hicieron un poco de aquella manera. Ya, por eso. Ya fue una que me estés contando. Y... Me alegro de no haberla visto. No la veas. Gracias. No la veas. No. Te vas a vivir mejor. No sé. Por lo menos no vivirás peor sin haberla visto. Oye, Belanga, para tu sección te has preparado el Inception Sound, ¿no? El ton, ¿no? Por supuesto. Vale, gracias. ¿O no? Porque si no, no vale. Seguimos aquí en Supercultura Freak Show, en el apartado de orígenes, y seguimos de ir con la parte de literatura. Y estamos hablando del Silmarillion de Tolkien. Sí, el Silmarillion, que es el libro en el que relata los orígenes de la Tierra Media. Es el mundo ficticio creado por Tolkien, que es, digamos, el escritor más común en esto del mundo friki, si podemos llamarlo de algo. Esa introducción, a mí me introdujo a la literatura, por lo menos a la lectura, Tolkien, con el Hobbit. A mí fue Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón, a la literatura. A la literatura. Ah, está bien eso, está muy bien. Leer, leía. Y bueno, aquí lo interesante de este libro es que introduce también el concepto, vamos a ponernos finos ahora, de la mitopoeia, el término acuñado por el mismo Tolkien. La mitopaella. La mitopaella, es una paella, es una paella griega. En la paella mixta. Paella olímpica. La mitopaella. Exacto. Es un término acuñado por Tolkien en los 30 para referirse a un estilo de ficción popular en el que el autor elabora un universo detallado con topografía, con historia, con sus ritos sociales y en el caso de Tolkien con sus idiomas también elaborados totalmente. Cuenya, si no me equivoco, ¿no? Y Cuenya y Sindarin, y bueno, y Sindarin. Un porrón de idiomas. El señor era filólogo. Era filólogo y a ver, y todos estos idiomas que se escuchan, los que no leéis los libros, todos estos idiomas que se escuchan en las películas o que podéis leer incluso alfabéticamente en los libros, todo esto son idiomas reales creados por Tolkien. O sea, tiene su gramática, tiene su sintaxis, tiene todo estructurado. Absolutamente todo, pero sí. Es que tiene, no tiene ni uno, ni dos, ni tres. Es que hacía igual 50 al año. Sí. What are you talking about? Qué bueno. Qué bueno. No, pero yo lo único que conozco era el Cuenya, incluso sabía decir un par de cosas. Es el más elaborado de todos. Es el más elaborado y el más mainstream. Ellos estaban sin terminar o a medias. Ahí está, bueno. Pero vamos, un trabajo. Su hijo Christopher después lo recuperó y demás, pero es increíble. Este hombre cuando se aburría y dice, voy a hacer un idioma nuevo. Va a crear un idioma. Exacto. Está guay. Este de las trincheras en las guerras se aburría y dice, voy a escribir un idioma. Ahí empezó todo esto. Mira qué bien le venía para los alemanes, ¿no? Bueno, para los alemanes, contra los alemanes, perdón. Al principio de Silmarillion, de hecho, el cuento de los... No, el libro de los cuentos perdidos que lo publicó Christopher Tolkien mucho más adelante, lo empezó a escribir en la guerra y las trincheras, sí. Y bueno... El Silmarillion, a ver, el concepto que introduce Tolkien de la mitopaella es muy interesante porque lo empiezan a usar y a abusar incluso muchísimos, casi todos los autores de literatura fantástica después. Un ejemplo bastante significativo ahora mismo podría ser Juego de Tronos, que aplica y Lovecraft quizá fuera un precursor de esto antes de Tolkien, pero vamos. Sí. El Silmarillion no se publicó hasta 1977, lo publicó póstumamente su hijo Christopher, aunando cinco textos que relataban varias épocas en la historia de la Tierra Media, empezando por su gestación como universo. El primer texto es el Ainulindale, o la música de los Ainur, que es como el Génesis bíblico en versión Tolkien, digamos, un relato cosmogónico. De hecho, Tolkien intentó publicar esto en los años 30. Y las pruebas que dieron a los lectores, que el editor pasó a los lectores, lo rechazaron todos porque decían que sonaba como el Antiguo Testamento. Sí, como tal cual. Claro. Es curioso. Y era precisamente la primera parte. Sí, es el Génesis, ¿no? Es una historia en la que una especie de ente eterno, equiparable al dios cristiano, que es Eru Ilúvatar, crea la música. Crea una serie de espíritus universales a través de la música. Cada uno de los Ainur, que son estos espíritus, van aportando melodías a una suerte de armonía universal que causa poco a poco la materialización del universo. Vale. ¿Eh? Sí, Tolkien. Es así. Tolkien, aparte de fumar los liados, también le pegaba. Bueno, ahí está Gandalf, ¿no? Pero también tenía fama de avatar. Pero es eso, Tolkien también tenía fama de borrachín, tanto él como su mujer, que decían que montaban unos espectáculos en las fiestas que daban miedo. Bueno, los hobbits, es que está todo ahí plasmado, ¿eh? Creo que si lees El Señor de los Anillos, en realidad es una biografía encubierta de Tolkien, seguramente. Tolkien era un rockstar. Sí. Rockstar y... Lo que interesa aquí en este primer relato es el concepto de la música como fuerza rectora de la naturaleza, igual como arte intangible. Las artes no se puede leer ni tocar, es más. Es una abstracción de la misma. Es una idea muy interesante. Pero en realidad, bueno, es eso, es un texto bastante bíblico, no se aleja mucho del concepto que da el Génesis, el Antiguo Testamento. Luego el segundo texto es el Valacuenta, o el cuento de los Valar, que no es más que una descripción de los entes divinos en el mundo Tolkien, los dioses, digamos, tanto los Ainur, los primigenios, como los Maiar, que serían los ángeles, y los enemigos, principalmente Melkor, que es, otra vez, volvemos a la Biblia, no es otra cosa que el ángel caído, que en la sinfonía esta que decíamos en el primer cuento que creó el universo, él era el espíritu que intentaba cantar más alto que los demás, subía el volumen, causaba discordia, hasta que lo echaron a tomar por culo. Me suena mucho, Freddy, ¿no? Freddie Mercury. Sí, sí. Me suena mucho. Y luego acabó siendo Alan Rickman en Dogma. ¿Ves? Pues esto, también se ve aquí que si Ángel Caído, que si Génesis, o sea, la Tierra Media tiene fama de tener mucha influencia del politeísmo pagano, de los dioses griegos, de los nórdicos, pero la raíz en el fondo es profundamente católica. Esto se ve hombre, aquí muy claro. Bueno, católica, pero con la mitología nórdica. Sí, sí, por eso digo, mucho más hay mucha influencia del politeísmo, pero la raíz del cuento es muy católica. El tercer texto, que representa el grueso del libro, es el cuenta Silmarillion, o el cuento de los Silmarils, que es la historia de la batalla sobre los Silmarils en la primera edad de la Tierra Media. Se empieza con la creación de las razas, los elfos, los enanos y los humanos, y esto da paso a la historia de la forja de los Silmarils, que son tres joyas que forja un elfo mosqueado, y logra comprimir la esencia de los dos árboles, que eran los soles que iluminaban la Tierra Media. Uh-huh. Y luego la batalla contra Melkor, Morgoth en este caso, en el que intentan evitar que caigan en sus manos. Es como una versión a gran escala del Señor de los Anillos, con héroes enfrentándose a tentaciones, una historia de amor trágica que prefigura la de Aragorn y Arwen, que es la de Beren y Lúthien, bastante parecida. Y bueno, luego viene el cuarto texto, que es el Acalabez, que es la versión Tolkien del mito de Atlantis, la caída de Atlantis, que es la caída de Númenor, la isla que habitaban los hombres que ayudaron a los elfos a derrotar a Morgoth, a cuyo linaje pertenece Aragorn, ¿cierto? Y luego viene el quinto y último texto, que es un apéndice, que es simplemente la creación de los anillos que acabarían desencadenando los eventos del Señor de los Anillos. Señor de los Anillos, claro. Hay otra parte más. Eran cinco. Hay otra parte más. Chan, chan, chan. Los árboles genealógicos. Ah, bueno, el apéndice. De los hombres. No, sí, de los enanos. Sí. De los elfos. Sí. Y de la madre que los parió. Sí. ¿Será por árbol genealógico? O sea, de tres eras diferentes. Madre del amor hermoso. Y generaciones y generaciones. Bueno, ¿habéis visto todos los enanos que hay en el Hobbit? Sí. Bueno, pues, sí. Cada uno tiene... Cada uno tiene un árbol genealógico entero detrás. Y están todos allí. Todos. Y de los humanos y de los elfos. Es la hostia. Es un trabajo ingente. Y es un trabajo muy exigente. Es una lectura exigente, el Silmaril. Sí. Que yo recomendaría solo después de haber leído El Hobbit y El Señor de los Anillos, porque si no... Una cantidad de personajes muy difícil de seguir. Y pa, pa. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, un poco lo que se decía, que el Silmarillion era en cierto modo, las notas que se hizo Tolkien para no perderse a la hora de escribir. Porque el hombre decía que en el Reino Unido no había mitología y que dijo, pues no, ya que no lo hay, pues yo me la invento y la cuelo ahí como que si esto fuera parte nuestra. Y como a veces pensar y decir, tío, se te fue de las manos. Se te fue muy mucho. Sí, sí. Pues, bueno, lo han querido hacer muchos escritores después, pero vamos, no ha llegado nadie a ese nivel de detallismo con un universo. Muy difícil, sí. Muy difícil. Ay, muchas horas. Sí. Y ahí está. Bueno, hablando de eso, esto me recuerda a una cosa. Hay un pequeño documental, muy cortito, que se llama Everything is a Remix. No sé si lo conocéis, no sé si lo habéis visto. Son tres vídeos cortos que explica cómo todo influencia de una cosa u otra. ¿Sabes? Cómo todo viene de algo realmente. Todo es un palimpsesto. Sí, ¿perdón? Como decía Panero. Un camino sexto. Sí. ¿Lo habéis visto? No. Pero está muy cambiado. ¿Eh? No, se ha operado. Está muy cambiado. No. Y claro, este chico, búscalo en Google, Everything is a Remix, explica cómo todo tiene un origen, todo tiene una influencia hasta llegar al punto de hoy, incluso al genoma humano. Y de ahí me ha venido a la cabeza diciendo que esta... ¿Cómo se llamaba este género literario? La mitopaella. La mitopeya, ¿no? Sí. O sea, es una epopeya mitológica, ¿verdad? ¿No? Mitopaella. Joder, qué mola. Parece un plato de chicote. Vale. Y claro, pensándolo así, diciendo bueno, que la influencia viene a ser católica, parece que el origen de todo llega a ser la Biblia, ¿sabes? Bueno. Hombre, en Tolkien también hay mucho de un poema épico clásico que es Beowulf. Sí, o Beowulfo. Pasó mucho tiempo traduciéndolo también. Ahí está. También hay mucho. ¿Al qué? ¿Al galeco? No, al inglés. Está escrito en un inglés muy antiguo y perdido. Sí, creo que muchas de las raíces también vienen de ese. Por cierto, se rumoreaba todavía que iban a hacer película y yo no sé cómo coño se puede hacer una película de Silmarillion. Bueno, pregúntale a Jackson. Si puede, pero... No, es una trilogía de cuatro, sí, de cuatro horas cada peli, o sea, tranquilamente. Sí, sí, sí. No, si hizo tres para El Hobbit, el Silmarillion una década para terminar de verla. Claro. Bueno, esperemos que no pase. Sí, vamos a dejarlo como está. Mejor. Pasará. Vamos, ya lo veré. Déjalo. Pasará. Y no vamos a hablar de las películas ni la posible adaptación o no del Silmarillion al cine. No. Pero sí, dentro del apartado de cine y dentro del tema de esta semana que nos traen, nuestro episodio 1 de este 3.0 de Supercultura Freak Show, Origen. Yeah. Orígenes, pues eso, como os había avanzado, la película Origen de 2010 de Christopher Nolan. Vemos que aquí estamos un poco divididos. ¿Por qué? No sé, Lluís, parece que cada vez que sacamos el tema de esta película... Cinco estrellas. Nolan en general... Bueno, pues... Escuche, que no le han gustado sus películas. Qué bien traído. Hoy te veo mejor. Ahora te veo mejor. Es la resaca, que lo tiene más tranquilo. Se viene arriba, Sí, bueno, pues como os digo, esta película está dirigida por Christopher Nolan y protagonizada, entre otros, por Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Ken Watanabe, Marion Cotillard y Tom Hardy, entre otros muchos. Y su descripción, bueno, vaya por delante, y esto pese a lo que diga Luis ahora mismo, que vaya por delante mi aplauso a Christopher Nolan por tensar hasta lo indecible los límites del cine comercial y marcar un doble gol. A la Warner, vendiéndole un Diplodocus de 250 millones de dólares con DiCaprio a la cabeza. Una moto. Y con posibilidades de pegarse un ostión en taquilla. Porque pues, se la coló bastante bien. Es decir, no sabemos si va a funcionar y son 250 millones. ¿Sabes? Sí. Que señores de la Warner, eso es calderilla para ustedes. Bien, la película, Don Cobb, por DiCaprio, es un experto en las artes de apropiarse durante el sueño de los secretos del subconsciente ajeno. La extraña habilidad de Cobb le ha convertido en un hombre muy cotizado en el mundo del espionaje, pero también lo ha condenado a ser un fugitivo y, por consiguiente, a renunciar a llevar una vida normal. Su única oportunidad para cambiar la vida será hacer exactamente lo contrario de lo que ha hecho siempre, la incepción. De ahí el título en versión original, que consiste en implantar una idea en el subconsciente en lugar de sustraerla. Sin embargo, su plan se complica debido a la intervención de alguien que parece predecir cada uno de sus movimientos, alguien a quien solo Cobb podrá descubrir. Así, a grosso modo, esta es la sinopsis de la película, por si alguien no la ha visto. Y si alguien no la ha visto, puede que le spoileemos un poco la película ahora. No te preocupes, aunque lo expliques no lo vamos a entender. Sí, ¿no? también es bastante probable. tanto da. Pues fíjate, entre rodaje y rodaje de las películas de Batman, Christopher Nolan sacó un hueco para comenzar a grabar Origen. Para hacer esta mierda. Una cinta que estuvo planeando durante 9 años. Ya se ha quedado, Luis. Concretamente desde que terminó de rodar Insomnio, pero que por H o por B decidió ir postergándola hasta que creyó que había llegado el momento adecuado. Origen resultó ser una película de bastante éxito comercial que no se libró de las críticas, siendo la mayoría de estas ocasionadas por las laberínticas situaciones que nos plantea la cinta y que hacen que el espectador se pierda en la trama, especialmente... Especialmente Lluís, que se perdió. O sea, tú cada vez que oigas un... significa que algo va a pasar. Algo va a pasar, sí. Es como El Resplandor. O Kill Bill, ¿no? En fin. La película nos presenta, como decía, a Don Cobb, interpretado por DiCaprio, como un personaje capaz de entrar en la mente de las personas a través de los sueños y, una vez allí, robarle las ideas. Por lo que podríamos tratar a la película de thriller de ciencia ficción que mezcla a partes iguales el espionaje y el mundo onírico. ¿No? Sí, Nolan algo fumará. Cobb se dedica a hacer encargos relacionados con su don, como ya hemos mencionado antes, pero... todo cambiará cuando tenga que realizar algo que nunca ha hecho, que es, como decíamos, implantar una idea en un subconsciente a otra persona, y para lo que necesitará tener a un equipo de lujo para no caer en el intento. El planteamiento Puede parecer sencillo, pero las explicaciones que realizan los personajes para que intentemos comprender cómo realizan este proceso son, en ocasiones, demasiado extensas o repetitivas, aunque también necesarias si no queremos perdernos entre lo que es real y lo que no. Y por lo que los personajes llevan esos tótems cada vez que sí. se introducen en la mente de los sujetos. Porque se les puede ir la pelota y es un no sé yo ya dónde estoy, si estoy en mi casa o estoy en casa de Isma tomándome unos whiskies. Otro de los aspectos que destacan en Origen es el reparto de actores con el que cuenta, siendo muchos de ellos viejos conocidos de anteriores rodajes del director, como por ejemplo Michael Caine, que lo lleva de la manita a todos los sitios. Sí. Michael Caine, viene aquí que voy a hacer una película, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No lo sé, ya te escribiré un papel para ti. Pero es como Tim Burton y Johnny Depp, ¿no? Johnny Depp, pues más o menos. O también Cillian Murphy, que para haceros una idea es el que hizo del espantapájaros en la primera de Batman. Sí. Kane tiene un papel pequeño, pero siempre es agradable ver a un actor de su talla en la pantalla, mientras que Murphy será el sujeto al que se le tendrá que implantar la idea. Es verdad. Otros que también tienen un papel importante son Ellen Page, Joseph Gordon-Levitt o Tom Hardy, siendo la primera la encargada de enseñarnos cómo funciona el mundo de los sueños a través de sus cuestiones y dudas, lo que podría ser el papel del espectador en la película, mientras que los otros dos son el resultado de completar el equipo acorde a las expectativas de trabajo a realizar. ¿Ellen Page era la arquitecta? La arquitecta. La arquitecta. La chavalita. Sí. No, es más, creo que la única chica... La maciza. No, es que sea maciza. Sí, es una... O sea, una muchachita de metro y medio. ¿La maciza? Juno. Exacto, la actriz que hizo de Juno. O es la en las últimas de X-Men, está siendo Kitty Pryde. Para que nos hagamos una idea de quién es. Hizo un videojuego con William Dafoe. También. Beyond Dos Almas. Beyond Two Souls. Sí, Dos Almas. No lo compréis. En esta película, voy terminando, Nolan nos plantea romper todas las leyes de la física, y es que el tiempo dentro del sueño no es el mismo que en la realidad. Apúntate esto, Luis, por si lo quieres volver a ver. Algo que representa muy bien utilizando las secuencias a cámara lenta, que también por eso la película fue tan larga, porque hay mucha cámara lenta. Joder, intentando crear la sensación de que el tiempo se para. El último punto a tratar en esta crítica será el desenlace de la película, y es que Nolan trató de despistar a los espectadores con esa escena final del tótem que usaba Cobb. Sí. Pero la realidad es bien distinta, y es que si prestáis atención, aquí vamos a hacer un poco de spoiler, a los diálogos y algunas imágenes, os daréis cuenta de que el final es lo que es y no hay que darle una vuelta de hoja. Como estamos rozando el tema de no decir spoilers, sí, solo diré que os fijéis en la mano de DiCaprio durante toda la película, y en especial cuando se encuentra en el mundo real y en el de los sueños, y así saldréis de dudas si es que no os queda clara cuando terminéis de ver la película. Pero si tiene 6 años la peli ya, por el culo. Spoiler ya, cuéntalo ya. A ver si me entero. Vamos a ver, ¿qué me ha sacado un vídeo YouTube? Vamos a ver. No, es más, hay un detalle respecto a esto, porque le empezaron a preguntar a todo el reparto y todo el mundo pues iba un poco por las ramas. Y Michael Caine fue muy bueno, porque en una rueda de prensa le preguntaron, dice, bueno, pero al final, ¿es un sueño o no es un sueño? Y, a ver, suelta el spoiler. Entonces, y claro, Michael Caine dijo... es real, no es un sueño. Y todo el mundo, ya, pero es que cuando empieza a girar la película. Ya, pero no es un sueño, es real. Pero es que dice, vamos a ver. Me lo has preguntado. Tú me has preguntado. ¿Es un sueño o no es un sueño? No es un sueño. La peonza cae. Ya, pero es que hay un fundido negro y no sé. Ya, pero la peonza cae. Y en este caso, pues vemos cuando. La peonza en el rodaje, claro que cae, coño. Claro, y es el anillo de compromiso que lleva DiCaprio, pues eso. Depende en qué mundo esté, lo lleva o no lo lleva. Finalmente, las puntuaciones de los importantes portales de Internet, como son IMDb y Filmaffinity. IMDb, Internet Movie Database, puntúa esta película con un 8,8. ¡Hala! Que mira por dónde Filmaffinity siempre puntúa un poco más bajo. Y en este caso le da un 8 a la película. No, es decir, que no son muy fiables estas puntuaciones. Estamos hablando que tanto IMDb como Filmaffinity son puntuaciones que dan... La gente, tú puedes entrar en ese portal y dar tu nota. Ya te digo yo que cuando le preguntaban al reparto, no se iban reparto por las ramas. El reparto no tenía ni puta idea. Excepto Michael Caine, que dijo: espérate, que soy amigo de Nolan. A mí me lo ha explicado bien. Lo curioso de Origen es que parece una película, o sea, se plantea como una película muy complicada. Lo parece, sí, pero parece una en realidad está estructurada, no es otra cosa que un Ocean's Eleven. Es una película de atracos. Sí. Tiene la misma estructura. Pero, sí, la pero, dar es, como decíamos, el grupo de... preparando el atraco, cada uno especialista en algo. No, y también ese toque el... de ciencia ficción, de thriller, de espionaje, juntar varios capas de pintura. Claro, sí. Pero en vez de ser, porque yo he visto el remake, no he visto la que original. Es un película, enojo, ¿eh? Claro, pero en vez de ser la caja fuerte. ¿El remake fuerte, de qué? De Ocean's Eleven. Ah. De Ocean's Eleven. Hostia, digo, me cago en la puta. No, hecho, estoy perdiendo. De origen ahora, digo, me no, cago. Entonces no sé si Eleven al final es un atraco o no es un atraco. Sí. ¿Estás soñando? en vez de atracar la caja fuerte de Andy García, le comen el coco a otro. Vale. Claro, ahí está. Están robando información. Le están robando información a otro. Bueno, es al revés, ¿no? En realidad es como si fuesen a la caja de Andy García a meter pasta. A meter pastas. Sí. Sí. Andy García, que no venimos a robarte. venimos a hacerte un ingreso. Sí. ¿Sí? Vamos a hacer la escondida. ¿O gustó la tercera? Muy buena, ¿eh? No la he visto. ¿No la han visto? No. Y seguimos ya finalizando nuestro primer episodio del volumen 3 de Supercultura Freak Show en estos orígenes. Y nos vamos al mundo del videojuego, Ismael. A ver, a mí resulta que te den por culo. me hacen plan, oye, que no hay tiempo. Y es en plan, tiempo. Claro, me habéis puesto el último. ¿Hemos grabado los tres ya? ¿Hemos grabado tres? Que falta la rubia. Que somos más. Si quieres me retiro. No, vale. Sinceramente, mientras yo me rompía la cabeza para hablar de orígenes de qué, yo decía, de los videojuegos, entonces me tiro aquí una semana y media o y pico, ¿no? Pero esta es mi sección y me la cepillo si quiero, ¿vale? Tú mismo. Tú cepillas lo que quieras. No, así que hoy os hablaré, como he mencionado antes, de una compañía que para mí lo está petando en el mercado. ¿Está petando el qué? Los juegos. Ah. ¿Vale? En el mundo de los videojuegos. Vale. Y este año pasado consiguió la atención de todos y cada uno de nosotros los viciados, ¿sabes? Los que somos... Los que petan. Por ahí, por los sitios. Mira. Bethesda Softworks, cual compañía, no será la última vez que la mencionaré en este podcast. ¿Y por qué lamento en este Orígenes? Porque este año pasado me sorprendió bastante en el 2015 que tuvieran conferencia en el E3. Si no sabéis lo que es, de acuerdo, es el Eurovisión de los videojuegos. Luis? ¿Hay una Eurovisión de los videojuegos? Sí, se llama E3. ¿Y cómo se vota? No se vota. ¿Por points y eso? No se vota. Varias compañías presentan los videojuegos que tienen previsto sacar más adelante. No hay un jurado que hace llamadas. No te llaman desde Estonia y te sale una chica vestida con el traje típico regional. No. Hay un Cristo Mejide ahí. Y dice Latvia, 12 points, ni nada. Ni hay conflicto, ni hay tensiones políticas raras entre Suiza y Rusia. Ni Conchita Wurst cantando. Latveria, 12 points. Ha votado Doctor Doom, sí. Ay, y que además hicieran, curiosamente, fueron los que, en mi opinión, hicieron la mejor conferencia. Es decir, supieron presentar muy bien los juegos, supieron darle al público lo que quería. ¿Y qué quería el público? Pues después de haber hecho... Más. ¿Qué quería más? No, voy a explicarlo, ¿vale? Habían presentado muchas cosas, entre ellas Dishonored 2, entre ellas el nuevo Doom, ¿vale? Que se llama Doom a secas. Luego explicaré por qué presentar un nuevo Doom y luego lo entenderéis. Justamente Bethesda, tendría que ser otra compañía, pero luego lo entenderéis. ¿Qué estaba esperando la gente? Pues al final de la conferencia se leyó Todd Howard y dijo: vamos a hablar de Fallout 4. Ah, y fue ya orgásmico. El apocalipsis. Sí, yo desde el 10 de noviembre no soy la misma persona, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando? Cuando antes salió el Fallout 4. O sea, antes de salir el Fallout 4, mira ahora. ¿Dónde estabas? Se te ve diferente, se te ve más vivo, más. Sí, feliz. Sí, es que. ¿Dónde estabas tú el 10 de noviembre? Yo en mi casa esperando que llegara el paquete. Y el Fallout 4 también. Y llegué yo, sí. Joder, traigo su paquete. Ay. Le ha cambiado el color de piel y todo. Sale menos. Sí. Claro. Claro. Bueno, otro juego que estaba esperando era Barbie domadora de caballos, pero ese eso lo tengo cosa. Yo, sí. Domadora de caballos. Eso suena a película porno. O simulador de yonki, esa peña, no sé. Fundada esta compañía, Bethesda, fundada en 1986, yo aún no era ni proyecto de humano, pero salió la versión beta, que era mi hermano. ¿En el 86? Sí, en el 86. No, es que en Santa tenía 15 años, yo ya. Te va a morir, hermoso. O sea. No me hagas hablar, por favor. No. Cómics de Manara, ¿no? Sí, a los 15, sí. En Bethesda, justamente la compañía recibe el nombre de la ciudad en la que se fundó. Bethesda, en Maryland, USA, por si acaso, ¿eh? Es un sitio de verdad, buscadlo. Por Christopher Weaver, nada que ver con la actriz, por cierto, se dedicaban al desarrollo de software, ciencia y desarrollo de nuevas tecnologías. Empezaron a hacerse un nombre desarrollando y publicando el juego Gridiron, que para que nos entendamos es como el fútbol americano, pero en tablero. Ajá. ¿Vale? Es como te seguimos. Es como se llamaba el fútbol americano antes de ser fútbol americano. El Gridiron, sí. El Gridiron. Sí. Ah. Y ahora se llama fútbol americano. Fútbol, ¿no? Sí. Fútbol. América. Fútbol. Americano. Fucking fútbol. Super Bowl. Estos ingleses no se han copiado el nombre. No, es que en América es soccer. Ya, pero. Soccer. Soccer Punch. A partir de ahí fueron contratados para hacer un John Madden. Ahí ya sí que era fútbol, ¿no? El cual he probado y para sus tiempos estaba muy avanzado, la verdad. Ya por el 87, 88. También en esta historia entró, como no, Electronic Arts, la cual por lo visto tenía los derechos de publicación de esta franquicia, de la Madden, ¿no? El entrenador este John Madden. Te creemos, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Después consiguieron licencias para hacer videojuegos basados en Terminator. Pero curiosamente esos juegos no salieron de lo que vienen a ser los PCs de entonces, que eran la Commodore, ¿vale? La Amiga y DOS. No, DOS no, me refiero a... Ya. Yo tenía una amiga que tenía un Commodore. Sí. Y un novio que tocaba la batería en conjunto Beat, sí. Dale. Y otro juego que he probado, el Wayne Gretzky. Wayne Gretzky Hockey, gracias. ¿Quién es Wayne Gretzky? El mejor jugador de hockey de hielo que ha existido. ¿Canadiense? Sí. Oh, ¿cómo lo ves, no? Es que con ese nombre. Tiene que ser bueno por narices, claro. Como Deadpool. El sistema 2. Y como Dios. El cual de. Ah, es verdad. Ah, La Name Reset. En sistema 2, el cual de nuevo adelantaba su tiempo por sus físicas y su obvia jugabilidad. Luego se fueron a Rockville, Maryland, para no cambiar mucho. En 1990, después de haber trabajado con licencias externas, querían las suyas propias. Y en 1994 sacaron el The Elder Scrolls Arena, su famosa saga, ya la conocemos todos. Que curiosamente, este juego, como ya mencioné en un OMI, ¿sabes? No sé si os acordáis que repasé toda la saga del Scrolls. Sí, sí, sí. Salió como unos meses después de que saliera el Doom. Ostras. O sea, el Doom, ese juego de 1993, First Person Shooter, ID Software, John Carmack y John Romero, eso. Unos meses después sacaron un RPG de acción en primera persona. Tócate los huevos. ¿Pero por qué lo petó? Por eso. Con su mundo enorme que explorar, ya sabéis, con sus respectivas secuelas, spin-offs y un MMORPG del cual no pienso decir nada. Bien. Es una mierda. El mismo fundador creó la compañía hermana ZeniMax allá en el 90, ¿sí? Y después se convirtió en una compañía que empezó a comprar licencias y derivando sus estudios, pasando de desarrolladora a lo que es publicadora, ¿no? O sea, no, y distribuidora bajo el nombre de Bethesda Softworks, y luego Bethesda, lo que era Bethesda Softworks, pasó a ser Bethesda Game Studio, etcétera. Y las desarrolladoras que ha ido adquiriendo junto con sus licencias. Como he dicho al principio, van a sacar, por lo visto este año, 2016, por lo que veo, pues van a sacar un nuevo Doom. ¿Por qué? Porque estos listillos compraron ID Software. ¿Qué hicieron ID Software? Pues el Doom, el Quake, el Wolfenstein 3D. Y fue en 2004 cuando adquirieron de la ya casi difunta Interplay, adquirieron la licencia de Fallout. Fallout. Oh. La guerra nunca cambia. La guerra nunca cambia. Así empieza el juego, War never changes. Te creemos, Ismael, te creemos. Se pusieron en marcha con Tom Howard a la cabeza, quien ya estaba de programador desde el primer Elder Scrolls con el Fallout, y junto a su equipo empezó una nueva era para esta franquicia, sacando una tercera entrega con mecánicas de juego obviamente sacadas de los Elder Scrolls. Creo que entonces ya estaba el tercero, el Morrowind, ya había salido. Pero manteniendo el espíritu que Interplay había puesto en la misma, es decir, un universo post nuclear apocalíptico. apocalíptico. Que curiosamente viene el apocalipsis. No, ya hablaré, pero curiosamente el Fallout está basado también en un juego anterior llamado Wasteland, que han sacado la segunda parte hace poco. Sí, cierto. ¿Sabes? A partir de ahí fue adquiriendo estudios y desarrollando nuevas propiedades intelectuales como Dishonored con Arkane Studios, The Evil Within con el maestro Shinji Mikami. Juegazo. Bien, yo que no sé quién es. Shinji Mikami, Lord Resident Evil. Ah, vale. Pero de los buenos. Ah, vale. De los primeros. Huele a sopa. Y Tango Game, con la compañía Tango Gameworks. Y luego desarrollaron el Rage con ID Software. Obviamente, espera, que aquí viene el downside, ¿no? O sea, antes del inciso, Ismael, que lo que huela en el estudio, creo que a la gente no le importa. Ah, vale. Pues, el estudio está herméticamente cerrado, no puedes oler a nada. En fin, vale, bueno, chico. Que no sé. Nada. Obviamente no solo. Ya está. Obviamente no es solo todo lo que reluce, que algún que otro batacazo se han dado. Pero a mí el que más me disgustó fue el de Brink. Sacaron un juego que era un first person shooter. Hostia, estas palabras para ti son muy fuertes, ¿no, Luis? No, un juego de disparos en primera persona con elementos de parkour. ¿Tanto te costaba decir juegos de tercera persona? Es que first person shooter queda más de gamer. Ah, vale. Se lo está inventando todo. Queda más de jugón. Se lo inventa todo después. Cual juego tenía muchísimo hype y para mí tuvo mucho hype y resultó ser un poco fiasco a la hora de salcarlo. Y el Elder Scrolls Online. Después de las viejas licencias, que han adquirido y resucitado, cabe destacar Wolfenstein The New Order. Muy bueno. Es otro enfoque que le dan a esa saga, ¿de acuerdo? Que ya lleva desde los 80 por ahí. ¿Verdad? Lleva antes del 3D ya había Wolfensteins. Y luego el Doom 3, del cual sacaron la BFG Edition, cual tengo. Digital, pero bueno, si alguien me la quiere regalar física, yo encantado. Y pero para los despistados han presentado uno nuevo llamado a secas, el Doom. Ahora nos falta cruzar los dedos para que hagan algo con el Quake, ¿sabes? Porque son, yo sé, ya tenemos la santa trinidad de los first person shooters renovada, o sea, Wolfenstein. Que hagan como con el Duke Nukem. ¿Qué? Que no hagan como con el Duke Nukem. No, cállate. Forever. Forever. Forever arruinado. A los 3 meses de sacar el juego lo encontrabas por 30 euros en la tienda. Ruined forever. Yo creo que ni lo robaría, pero bueno, no digo nada. Y eso que me compré, el Borderlands Game of the Year Edition, porque tenía la demo. ¿Te acuerdas? Lo jugamos en tu casa. El Duke Nukem dentro de un par de años verás cómo va a ser el nuevo ET. Va a haber un agujero ahí en un desierto. Va a decir, cerca del área 51. Sí, habíamos enterrado el Duke Nukem Forever 2. O sea, pensadlo por un momento. O sea, esta compañía ahora mismo tiene 3 licencias. O sea, dentro de ID Software. Porque dentro de lo que es Bethesda Softworks está ID Software. Y tienen la licencia del Doom, del Quake y el Wolfenstein. O sea, esos juegos desde los años del... son los 3 first person shooters. Si estas empresas se dedicaran a hacer cine, habrían sacado ya los remakes hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas de Doom? Sí. Oye, la película. Date con DVD. Todo lo que lleve a The Rock mola. Ah, bueno, hay que dejarlo claro. Bueno. Excepto su etapa en Disney. Bueno, eso me lo he ahorrado. Cabe destacar. Para mí cabe destacar porque han sacado mucha mierda. Mucha mierda en el buen sentido. Han sacado muchas cosas esta gente. Pero cabe destacar una IP. Que es una IP Intellectual Property, ¿sabes? Propiedad intelectual. Que no le salió. Propiedad intelectual. Te ha costado, ¿eh? Sí. Que no le salió del todo mal, llamada Wet. No sé si lo habéis probado o lo que sea, ¿de acuerdo? Lo cual suena a porno también. Yo lo recomiendo. Lo cual lo escribo como un hack and slash dirigido por Tarantino. Un hack and slash. Sí. O sea, es hostias, disparos, rajar a todo el mundo. Corta y raja. Sí. En español, ¿no? Lo recomiendo por su jugabilidad y por su acción frenética combinando con una banda sonora cojonuda. A lo mejor en un próximo programa hablo del mismo. A lo mejor. ¿Qué queréis? Entre Origen y esto tienes al... Es el abuelo aburrido, ¿eh? Pobrecito, ¿eh? Oye, que a lo mejor te lo dejo. ¿Tus niños no tenían la Play 3? Sí, sí. Pues ya está, el Hallway. Sí, sí, sí, sí, sí. Al Wed, no. No, quita marrana. Marrana, coño. El después lo pilla la niña, no, quita, quita. No, el título promete. Sí, no, ya. Para mí, sí. Además, es una heroína. Encima drogas. No lo estás arreglando. Lo tiene todo ese videojuego. Y hasta aquí lo que nos ha dado hablar de Orígenes en nuestro primer episodio de la versión 3.0 de Supercultura Freak Show. Volvemos, Isma, la semana que viene. Pero antes, sí, recuérdanos. Sí, sí. Recuérdanos. Os recuerdo. ¿Te acuerdas, no? Remember the 5th of November. Ya, bueno, todavía falta. Bueno, todavía falta, ya ha pasado. Por eso. Ah, pues no, yo. Bueno, pero para más. O sea, falta, pero para más. Yo remember the 10th of November del año pasado, que no veas. Uf, qué día. ¿Sabes? Bien. Y los métodos de contacto también estaría bien que lo recordara, sí. Bueno, pues para que juguéis al Fallout. No, ahora en serio. Para empezar, vamos a empezar por la página de Facebook. Ya si no la sabéis, si la encontráis. ¿La sabes tú? Sí, supercultura. www.facebook.com Esa pausa dramática. www.facebook.com Que os vais a Facebook y le dais a Supercultura y sale el buscador. Y salimos nosotros, sí. Twitter @SuperculturaFC. Luego, el Gmail es superculturafreakshow@gmail.com. Uh-huh. Y siempre insisto, queremos saber por dónde os escucháis. iVoox, iTunes, queremos saber. BeamPod, Vaso con Hilo. Queremos el saber. Clásico básico con Hilo. Uh-huh. Y ya está. Pues nada, nos vamos y volvemos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde a través de todos estos lugares que ha mencionado Isma y alguno más también. Alguno más. ¿O no? O señor, por la calle. O por la calle. ¿Cuándo sale el próximo Supercultura? Cuéntamelo. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Va, si me estigo bons. Señor Dirk Gastón, muchísimas gracias también. Chao. Ismael del Valle, pórtese usted bien. Auf Fidel Joren. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga, como siempre un placer y hasta la semana que viene. Oye, ¿quién es Chris Pratt?